¿cuál fue el planteo? De que como estaba redactado el hecho en concreto, estaba, entendíamos que se daba una contradicción en ese hecho. ¿Por qué? Porque por un lado se criticaba o se establecía como acusación una obligación de hacer un aborto. Pero por el otro lado, en el mismo hecho, se establecía una obligación de no obstruir un aborto en curso. Esa contradicción que marcamos, la marcamos porque nos generaba un perjuicio en concreto a la defensa. ¿Por qué? Porque nos llevaba a tener que hacer defensas contradictorias, por esta obligación de hacer, por esta obligación de no hacer. Esa obligación de hacer estaba determinada en el día 29 de marzo del 2017. La obligación de no hacer, no obstruir ese aborto en curso, estaba determinada o datada en el día 2 de abril. Eso fue lo que planteamos en el control de acusación, cuando contesta la Fiscalía, nos dice, con buen tino, de que el núcleo de la acusación era de que no continuó el doctor Rodríguez Lastra con un aborto en curso. Claramente, aborto que, según su entendimiento de la acusación, era un aborto no punible. Dijo que la centralidad de la acusación estaba allí, en el 2 de abril, y todo lo demás, lo del 29, era contextual al día 2 de abril. Esto fue fundamental. ¿Por qué? Porque la defensa, la estrategia de defensa, la teoría del caso de esta defensa, se basó en el 2 de abril. Todos los ejes que discutimos en el juicio y controvertimos con la Fiscalía, que generó la contradicción en este punto, estuvieron basadas en el 2 de abril. Por supuesto que con el contrainterrogatorio discutimos la contextualidad basada en el 29 de marzo, pero los ejes centrales de esta defensa estuvieron basadas en dicho día, 2 de abril, y en esta conducta reprochada. No continuó con un aborto en curso. ¿Qué ocurrió? Cuando fuimos al debate, la Fiscalía expuso y dijo de que el reproche era por el 2 de abril, la conducta del 2 de abril, que hago un paréntesis, la conducta del 2 de abril está datada entre las 20 horas que el doctor Rodríguez Lastra recibe a la paciente y finalizaría la conducta reprochada el día 3 a las 0 horas, que además, dato que les doy, el día 3 de abril ingresa la doctora Yamila Custillo y cambió el médico de guardia. Rodríguez Lastra no fue más el médico tratante a partir de ese momento. La Fiscalía acusó por el 2 de abril, dijo que la conducta era no continuar un aborto en curso. Esta defensa contradijo y expresó su teoría del caso sobre ese punto, expresó, trajo testigos para discutir todos estos puntos, pero al momento de la sentencia, el juez inicia la misma diciendo, a diferencia de cómo expresó el caso la Fiscalía, voy a iniciar, y allí divide la sentencia en dos, 29 de marzo y 2 de abril. Pero más, además de iniciar la exposición o la argumentación de la sentencia, cuando dicta el veredicto de culpabilidad, ustedes pueden observar que la centralidad de la íntima convicción que lo lleva a declarar la culpabilidad está basada prácticamente en el 29 de marzo y muy poquito se remite al día 2 de abril. Cuando vemos la sentencia, el doctor Mainet, cuando dicta la responsabilidad, lo hace prácticamente todo en función del 29 de marzo. ¿Pero qué hace? Lo toma como un hecho independiente, no lo toma como un hecho contextual, como lo discutimos la Fiscalía y nosotros. Este es una deficiencia estructural que tiene la sentencia. El juez nunca entendió la contradicción del caso. El juez jamás tuvo en cuenta la apertura a juicio. ¿Por qué? El doctor Sueldo, cuando determina la apertura a juicio, dice, se habilita la plataforma fáctica en concreto con las resultas del presente y las aclaraciones expuestas por el Ministerio Público Fiscal. Es decir, esa apertura a juicio contuvo esta situación en concreto. Entonces, no solo el juez tiene una deficiencia estructural, sino que a lo largo de su fundamentación se menciona y analiza la cuestión de la responsabilidad de Rodríguez Lastra a partir de la obligación de hacer, debió realizar el aborto, eso es lo que dice. Fíjense, no puedo concluir, dice el juez, que el acusado nunca tuvo siquiera la menor intención de contemplar, efectuar la práctica que le reclamaba, ni brindarle explicación. Advierto en todo momento que mantuvo el acusado una actitud negadora de la práctica médica que se le demandaba, a la cual estaba obligado por ley. El juez, para fundar la sentencia, lo fundó en en una obligación de hacer. Debió hacer un aborto. Eso es lo que lo lleva a condenarlo a Rodríguez Lastra. Cuando la conducta reprochada por la acusación, de lo que nos defendimos es, no debía obstruir un aborto en curso. Esto es una grave violación al principio de congruencia. Ahí, ustedes, este tribunal de impugnación, ha hablado sobre esta cuestión, sobre la importancia de la autoapertura a juicio. Y dijeron, en las cuestiones de hecho, el juez depende de lo que las partes le alegan y prueban. En el derecho es independiente de las partes, no en cuanto a los hechos. Esa sentencia es la 35 del año 2018. También dijeron ustedes, voto suyo, doctor Músico, la adhesión de la doctora Rita Custé, que la hipótesis fáctica de la apertura a juicio determina y circunscribe la actividad de los sujetos del proceso, de tal modo que sobre ella incide toda la actividad ulterior, la defensa del imputado, la prueba, la discusión y la decisión definitiva del tribunal. Es decir, la Fiscalía mantuvo su conducta el día 2 de abril, no continuar con un aborto en curso. Discutimos esta defensa, ese punto, trajimos prueba. El juez, cuando va a analizar, se corre, lo dice expresamente en la sentencia, y analiza el 29 de marzo y funda su decisión en una obligación de hacer. Rodríguez Lastra debió haber hecho un aborto en curso, cuando la acusación era, Rodríguez Lastra no debía, o debía haber controlado un aborto en curso, no debía haber obstruido. Por ello es el perjuicio en concreto. Fíjense que lo que hacemos en el cuadro sinóptico únicamente es mostrar que toda la defensa está basada en día 2 de abril. Por ello es que nos genera este primer agravio en concreto. Ingresando en el segundo agravio, que tiene directa relación con el primero. ¿Y por qué tiene directa relación, señores jueces? Porque hay ejes centrales de lo que fue la defensa de esta del doctor Rodríguez Lastra que el juez no tocó. Algunos los valoró deficientemente, pero hay puntos que son sustanciales que el juez ni los mencionó. La Fiscalía nos contradijo, dio sus explicaciones. El juez nada dijo sobre algunas cuestiones. Y en primer lugar, y la primera defensa estructural que realizamos, que aclaro, todos los puntos que nosotros discutimos tienen que ver con cuestiones objetivas relacionadas con el tipo penal. Sabemos, estamos ante un delito de incumplimiento de los deberes funcionarios públicos por una ley provincial que reglamenta el aborto no punible del artículo 86. Entonces, lo primero que hicimos fue, estructuralmente, discutir si había un aborto en curso, si ese aborto era no punible, si había un aborto en curso o un proceso infeccioso en curso, y además discutimos si se trataba de un aborto o se trataba de un parto pretérmino. Todos estos ejes son objetivos, estructurales. El primer eje que planteó la defensa en juicio fue de que no estábamos ante un aborto no punible. ¿Por qué? Para que se den los requisitos en concreto, encontramos de que el embarazo debe ser producto de una violación. Nunca lo pusimos en discusión este punto. Ahora bien, hay dos requisitos más que establece el artículo 86, que el aborto será no punible cuando se realice por un médico diplomado, dice el código, con el consentimiento de la mujer encinta. Ese punto nosotros discutimos y dijimos de que no se daban los requisitos del aborto no punible, porque faltaba en el momento del 2 de abril a las 20 horas, cuando llega la paciente a Cipolletti, no traía consigo el consentimiento informado. Ese fue el primer punto. Y el segundo, y más importante, es que esta práctica debe realizarlo un médico diplomado, cuando en este caso se comprobó en el juicio de que la práctica o del inicio de este aborto en curso se había llevado a cabo en un lugar que no tenía que ver ni con un centro de salud ni la habían realizado médicos. Este punto, que es sustancial y que voy a desarrollar brevemente para que ustedes lo tengan en consideración, el juez no lo tocó en la sentencia. No es que lo tocó deficientemente, no lo trató directamente y fue un eje central de defensa. No dijo nada. Nada. Claro, el juez estuvo centrado siempre en el 29 de marzo, por ello es que seguramente no lo tocó, pero no dijo nada. Y nos genera un agravio muy importante por el derecho de defensa y por la ausencia de motivación de la sentencia que exige el artículo 200. Ustedes, el Superior Tribunal de Justicia, ya han dicho en reiteradas ocasiones la necesidad de contemplar los agravios de la defensa y darle respuesta. ¿Por qué? decimos que no estaba el consentimiento informado de la paciente, porque cuando llega a Cipolletti, derivada de Fernández Oro, con suero colocado y en una ambulancia, en ese momento hay solo una hoja de derivación, cuestión no controvertida, y no estaba el consentimiento informado ni la declaración jurada, que en el hecho se imputa como que ya lo había suscrito. Cuando llegó, Rodríguez Lastra se encuentra con una paciente sin esta documentación. ¿Qué dice el juez? No controvierte esta cuestión. Dice, no estaba. Ahora bien, dice, en primer lugar, debió Rodríguez Lastra requerirlo. Yo le pregunto, señores jueces, ¿Rodríguez Lastra en ese momento debía dejar de atender la paciente e ir a Fernández Orio a requerirlo? Le aclaro, señores jueces, que el consentimiento informado y la declaración jurada, conforme lo dijo la doctora Custillo, llegó el día 3 de abril al hospital de Cipolletti. Recién allí fue recibido, cuando ya Rodríguez Lastra no estaba. Si cuando dice el juez que debió requerirlo es a la paciente, ustedes tienen que tener en cuenta, señores jueces, cuestión no controvertida, la paciente en ese momento estaba con 39,5 grados de fiebre. 39,5 grados de fiebre. Claro, se ha relativizado, y quizás en algún punto con buen tino, en el fallo FAL, la discusión de cuáles son los requisitos, porque en el fallo FAL se discutió si era el juez quien debía decidir la habilitación de la realización del aborto no punible o el médico. Le dice, usted, señor médico, es quien debe llevar a cabo y no necesita autorización judicial. El único requisito que le impone al médico es el consentimiento informado, que tiene dos naturalezas ese requerimiento. Primero, por la propia paciente en ese sentido, pero además también por resguardo del propio médico, porque es un acto irreversible, como lo sostiene la Corte, como lo sostiene la mayoría de la doctrina. Entonces, la importancia de tener el consentimiento informado, la documentado, es también en resguardo del propio médico. Se le exige, el juez dice, en ese momento debió haberlo requerido, no importaba, le relativiza a un extremo que es incorrecto, porque además la ley provincial en el artículo 9 habla del consentimiento informado y no dice que es la firma de un simple papel, como pareciera que el juez lo quiere determinar. El artículo 9 de la ley provincial dice, señores jueces, que el consentimiento informado es un procedimiento. Dice que debe tener asesoramiento legal y establece incluso las anotaciones en la historia clínica. Entonces, no es un simple papel. No se puede relativizar como lo relativizó. Es el resguardo, tanto para la paciente como para el médico. Porque además, el artículo 10 de la Ley de los Derechos del Paciente le dice al médico, este, como es un acto irreversible, es su resguardo. Usted debe asegurarse de que tenga esto. El artículo 10 de los derechos de la paciente es muy específico en este sentido. Le exige que debe tener dicho consentimiento. Entonces, este punto el juez lo relativizó en su declaración, en su sentencia, cuando la propia ley exige que es el punto sustancial para tener el consentimiento de la mujer. Ahora bien, el médico diplomado. Dijimos, sobre este punto el juez nada dijo. No está controvertido, no se controvirtió en la audiencia, ni tampoco se ha discutido o lo han manifestado el juez, de que el inicio de este aborto en curso, que es algo que discutimos si había un aborto en curso o no médicamente, es por la dosis que le da una organización feminista llamada La Revuelta en la ciudad de Neuquén. Las médicas de Fernández Oro derivaron a la paciente para la realización de este aborto a Neuquén, a organización que no tiene nada que ver con la institución médica. ¿Qué ocurre? En ese momento se le da la medicación, que es lo que lleva luego al día 2 de abril. Ahora bien, señores jueces, ¿por qué el código exige de que sea un médico diplomado? En primer lugar, claramente es el médico quien tiene los conocimientos técnicos de cómo llevar adelante dicha práctica. Es más, señores jueces, ustedes verán la dosis que en el caso en concreto y en el hecho se establece que se le dio de Oxapro. Bueno, como lo dijo el doctor Beruti en el juicio, y como lo dicen los protocolos aplicables, la dosis que se le imputa a Rodríguez Lastra que había consumido la joven era una dosis completamente alta, era mucho mayor a la que correspondía. Esto lo dice el propio protocolo, la guía de atención integral de las mujeres que cursan aborto aplicable, que era la que se utilizaba en el año 2015, lo dice en la página 33. Le dieron una dosis muchísimo mayor a la que correspondía. ¿Y sabe qué dice la guía? ¿Cuáles son los contraefectos? Muchos de los que la joven tuvo cuando llegó a Cipolletti. ¿Por qué? La ley provincial dice en el artículo primero que viene a reglamentar el aborto no punible del artículo 86, señores jueces. ¿Y saben lo que dice? Es, venimos a reglamentar este artículo estableciendo la práctica que deben llevar a cabo los médicos y los establecimientos públicos. Pero el artículo 16 es muchísimo más tajante en este sentido. Las prácticas médicas solo pueden ser realizadas por un profesional o un equipo de profesionales médicos y desarrollarse en servicios o establecimientos públicos, privados o de obras sociales. Sin duda, tiene que hacerse por un médico, y en este caso se comprobó de que el inicio de este aborto en curso que se le reprocha no fue iniciado por un médico. Cuando llega el día 2 de abril se le imputa de que no continúa con un aborto en curso. Entonces, faltan los requisitos de ley. El artículo primero, el artículo 16 excluyen. Pero, doctor, sí. Disculpe que lo interrumpa. Este punto que usted indica de la cantidad de fiebre que presentaba la señora al momento de presentarse con el médico, ¿es producto de la cantidad de Oxapro que le habían administrado o puede haber sido otro factor? Ese es un punto de controversia que hemos tenido con la Fiscalía. La Fiscalía, producto de uno de los testigos, sostiene de que es propio del Oxapro. Nosotros sostenemos de que esto es propio de un proceso infeccioso. Y de hecho, después le voy a aclarar sobre este punto en concreto. Pero ha sido un motivo de controversia con la Fiscalía este punto. En definitiva, señores jueces, esta exigencia del código como tipicidad objetiva de que sea un médico quien inicie y termine el aborto tiene que ver con estos dos artículos de la ley, pero además la propia jurisprudencia aplicable así lo entiende. Fallo FAL, considerando 22, establece de que la interrupción del embarazo es la embarazada quien solicita la práctica junto con el profesional de la salud. ¿Qué dijo la Corte? ¿Quién debe decidir llevarlo a cabo? Ponen la centralidad de la decisión también al médico. Nuestro Superior Tribunal de Justicia, en un fallo anterior a FAL, pero que hizo doctrina sobre este punto, en el caso Macelo del 9 de junio del 2009, en una cita en aquel entonces a la defensora oficial, defensora general, menciona que en el principio de no judicialización expresamente establece que es competencia exclusiva de los médicos tratantes decidir si el acceso se encuadra en las previsiones de no punibilidad. Es decir, la Corte y nuestro Superior Tribunal de Justicia en remisión a dicho dictamen claramente menciona en concreto de que debe ser el médico quien debe analizar. Claro, ahí se discutía sobre la no judicialización, es cierto, pero también es cierto de que ponen la centralidad al médico de decidir si se dan los requisitos. Entonces, en este punto, claramente, el hecho de que el aborto se inicie por un lugar que no tiene nada que ver con una institución médica, claramente está fuera de los requisitos de ley. ¿Por qué? En definitiva, si se quisiera modificar, si se quisiera decir de que puede cualquiera persona iniciar un aborto en curso, estaríamos modificando la ley. Se afecta el principio de legalidad, que pareciera que es lo que hizo el juez. ¿Por qué? Fíjense que el proyecto que debatió el aborto en curso, el aborto en el 2018, establecía un nuevo tipo penal que decía la punibilidad de los médicos cuando obstruyan un aborto en curso. Quiere decir que si un proyecto de ley estaba creando una norma, quiere decir que hoy no existe. En definitiva, nos guste o no, es lo que hoy la ley establece. El médico es quien realiza, decide en concreto. Todos estos requisitos no se dieron en este caso, el juez no lo trató, pese a ser un eje defensista.